10 de la mañana, 39 minutos y te paso vías de contacto con La Mar en Coche, 4864-0489, 4866-1095, nuestro correo electrónico marencoche@gmail.com y un blog muy completo en www.marencoche.wordpress.com. Con respecto a las neurociencias y lo que conversábamos recién, te cuento que vas a encontrar más información en fmlatribu.com. Y hablando de cambios de paradigma, la semana pasada y por impulso del oficialismo, el Congreso de la Nación realizó modificaciones en la ley de drogas y desde el 8 de noviembre pasado ya se encuentra publicado justamente este cambio en el boletín oficial. Se han incluido en la normativa nuevas figuras y penalidades sobre los precursores químicos en materia de consumo personal. Si se pudo demostrar a la justicia que las plantas o sustancias ilegales que el usuario tenga en posesión son para consumo personal y no se aplicase lo que se considera como el fallo Arriola, entonces se le podría aplicar de un mes a 2 años de prisión. Estamos hablando que tener una planta en tu casa para consumo personal puede terminar justamente con tu cuerpo prisionero. Puedes ir a la cárcel por eso. Si la justicia entiende que las sustancias o plantas que tenés son para consumo personal, se puede llegar a considerar una tenencia simple y sentenciar de 1 a 6 años de prisión. Si bien esto se puede apelar y demás, hay un tema central en todo el asunto, que es todo el proceso judicial que te comes por una planta para consumo personal. Además, si se determinan los fines de tenencia para la comercialización, las penas podrían ser de 4 a 15 años de cárcel. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Ricardo Pavetto, de la Asociación por la Reducción de Daños de la Argentina. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego te saluda. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Diego? Gracias en nombre de ARDA, de la Asociación de Reducción de Daños, por la entrevista y el tiempo que nos brindas. Gracias a vos, Ricardo, y preguntarte qué cambios traen en lo puntual estas modificaciones aplicadas a la ley. ¿Qué riesgos están corriendo las personas que tienen, por ejemplo, autocultivo, no? Bueno, en realidad son los mismos riesgos que tenían con la ley 23.737. Porque, digamos, recién lo que comentabas, que era el tema de la prisión de 4 a 15 años, está planteada también en la ley 23.737. Es decir, se han incorporado modificaciones que tienen que ver con el tema de los precursores químicos. Y en el artículo, en el inciso A de este artículo, según la nueva modificación de la ley, equipara que cuando es escasa la cantidad sembrada o surge inequívocamente que es para consumo personal, la va a equiparar con lo que penaliza el artículo 14, inciso 2, sobre la tenencia de droga para consumo personal. Desde el punto de vista de lo que es el carácter punitivo que tenía la 23.737, no lo agrava, o sea, venía ya siendo sostenido. Lo que sucede, me parece, que en el marco de lo que ha sido todo este tema de este año, a partir del triste suceso de Costa Salguero y la pérdida de vidas por drogas de diseño, que volvió a hacer emerger el tema del control de los precursores químicos, se ha incorporado en estas modificaciones este término de precursores químicos, y por lo tanto queda, digamos, de alguna manera visualizado el fenómeno del uso para consumo personal desde una mirada, digamos, más desde la perspectiva criminal y de la persecución penal. En realidad el tema del precursor químico tiene que ver fundamentalmente con los fines de comercialización ilícita de producción de estupefacientes. O sea, ¿te parece más un movimiento espasmódico post-Costa Salguero todo esto? Me da la impresión que sí, porque digamos lo que ha dejado en evidencia es la ineficacia de lo que fue el registro de precursores químicos por parte de la Sedronar, ¿no? En toda su historia. Fundamentalmente, digamos, cuando no puede sostener que aquellos que se han detenido y se han procesado que han comercializado grandes cantidades de efedrina, por ejemplo, estuvieran registrados de una forma muy laxa en el registro de precursores químicos, ¿no? Como monotributistas, al frente de maxi kioscos, etcétera, etcétera. Me parece que, digamos, apunta más hacia eso. Pero indudablemente lo que hace es vuelve, digamos, a confundir un fenómeno complejo como es de los actos y las conductas humanas relacionadas con las drogas, que es una cosa es el consumo de sustancias y otra cosa es la comercialización ilícita del narcotráfico. Son dos actos y conductas que tendrían que estar bien discriminadas y no involucradas en una sola ley, porque una responde a temas de problemas sanitarios y sociales y la otra responde, digamos, a un delito penal federal, ¿no? Como es el narcotráfico y los delitos asociados a, al narcotráfico como el lavado de dinero. Ricardo, buenos días. María Eugenia te saluda. En relación a la discriminación que planteas sobre los actos y las conductas personales y aquellas cuestiones que tengan que ver en materia exclusiva de narcotráfico, ¿te parece que es posible plantear la salida de un sistema prohibitivo y punitivo como el que estamos viendo que por lo menos va modificándose con esta ley de drogas hacia una cultura de consumo responsable, por lo menos en materia de cannabis? Yo pienso que en primer lugar lo que hay que hacer es despenalizar la tenencia para consumo personal y también el tema del autocultivo en cuanto su único fin sea para consumo personal. Entonces esto estamos hablando de un acto privado, digamos. En lo que se refiere al tema de los usos medicinales de una sustancia psicoactiva como es el cannabis, bueno, es mejor que digamos que se produzca o avancen los proyectos que con los cuales se intenta digamos avalar a través de investigaciones los efectos terapéuticos y los usos medicinales, como ha sido en otros países, muchas veces a través de productos en formatos de medicamentos y otras veces en otros países con el uso digamos de la farmacopea o de recetas magistrales o el uso propio a través de el consumo de marihuana mediante digamos vaporizadores y evitando todos los efectos negativos de lo que son las sustancias de papel, etcétera, ese tipo de cosas. Me parece que eso habría que despejarlo, derogarlo, y me parece que desde el punto de vista de la Ley Nacional de Salud Mental, que sigue existiendo y está vigente y fue votada por unanimidad en diputados y casi unanimidad en senadores en el año 2010, debería avanzarse en que se pueda tomar un mayor contacto en las áreas sociales y sanitarias con toda la población que participa del fenómeno del uso de sustancias. Mientras esté vigente la persecución penal para la tenencia de droga para consumo personal y para el autocultivo, lo que hace es alejarse el Estado de los escenarios donde realmente se pueden llegar a producir algunos inconvenientes en cuanto a intoxicaciones o consumos problemáticos, ¿no? Ricardo, ¿has visto los efectos del aceite de cannabis, por ejemplo, en chicos con epilepsia? Me refiero, por ejemplo, al gran trabajo que vienen haciendo desde la Asociación Mamá Cultiva para mostrar lo que han experimentado ellas, ¿no? Sí, desde ya. O sea, esos estudios, esos trabajos, no surgen de la nada, toman también la experiencia internacional, sobre todo en Canadá, médicos que han ido a formarse por su cuenta, digamos, en las instituciones de la medicina que trabajan estas investigaciones y la aplicación, digamos, para algunas patologías complejas, como puede ser la epilepsia refractaria, ¿no? En ese sentido, digamos, en lo personal, como profesional de la salud mental, yo estoy a favor del uso terapéutico del cannabis y de toda aquella sustancia que pueda tener un efecto terapéutico médico que mejore la calidad de vida de las personas que padecen alguna problemática de salud. Ahora, ¿no hay un tema que tiene que ver con quién quiere hacer el negocio con respecto al aceite de cannabis o los derivados del cannabis? Me refiero ya sea a un negocio que puede ser desde lo público como desde lo privado, que sigue impidiendo que las personas puedan cultivar en su casa para generar su propia medicina, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, si estamos hablando de producir tu propia medicina, estamos hablando de un acto privado. Y eso, digamos, está avalado por la Constitución. Ahora, es bueno que, digamos, tenga, digamos, el aval y atraviese los procesos de investigación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, digamos, ¿no? La ANMAT. Porque es lo que va a permitir, digamos, justamente despejar todas aquellas especulaciones de aquellos que quieren, digamos, seguir demonizando las sustancias y no comprender los fenómenos que producen determinados actos y conductas humanas en relación al consumo y sobre todo a la construcción de consumos problemáticos. Ricardo, actualmente la única manera de acceder al cannabis con uso medicinal está, digamos, mediatizada por la justicia, por presentar recursos ante la justicia para permitir este aval, o, digamos, ¿cómo se procede en el ámbito médico? Mirá, no soy el más idóneo para responder en ese sentido, porque no estoy vinculado directamente a ese tipo de prácticas como profesional de la salud, pero digamos, tengo entendido digamos que se han producido permisos de importación mediante notas que se han presentado ante la ANMAT de autorizaciones, y además hay áreas de diferentes universidades que están investigando, ¿no? El doctor Marcelo Morante en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional de Rosario se está avanzando, digamos, en el sentido de constituir protocolos que permitan, digamos, desarrollar las investigaciones. Y en cuanto a la existencia de formas organizativas de autocultivadores de cannabis que se han agrupado para poder expresar su opinión, no solamente en relación al uso del cannabis medicinal, sino en relación a producir aquellas aquella producción de cannabis que sea para su propio consumo personal y no tener que quedar vinculado con un mercado ilegal, que además no se sabe qué es lo que tiene o cuando le venden. Me parece, digamos, que eso también es muy productivo, tener un vínculo, un diálogo, un intercambio desde las áreas de la salud, porque también, digamos, van a suministrar información clave y también nos van a permitir llegar a una cantidad de manera directa de la población que está vinculada y participa de todo el fenómeno del uso de una sustancia en particular, que es el cannabis, ¿no? Desde el 8 de noviembre que se publicaron en el Boletín Oficial estas modificaciones que el Congreso de la Nación le hizo a la Ley de Drogas, hay una gran confusión, sobre todo por la circulación de información muy dispara en redes sociales. ¿Qué le dirías, Ricardo, hoy a una persona que tiene una planta de marihuana en su balcón, en su patio, en su casa? ¿La tiene que cortar por miedo a ir preso? ¿La tiene que conservar? ¿Qué tiene que hacer? Yo pienso que en realidad no es que ni se... Primero hay que tomar conciencia de que si bien existe jurisprudencia y fallos de distintas cámaras, por ejemplo la última que fue publicada antes de ayer en La Nación, que se informó el Centro de Información Judicial que la Sala 2 de la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata justamente declaró inconstitucional castigar el cultivo de marihuana para consumo personal. Si bien existe esta jurisprudencia, hay leyes que no han sido modificadas ni derogadas, como la ley 23.737. Entonces, solamente se puede derogar una ley a través del Parlamento o modificar. Entonces, del Poder Legislativo. Me parece que hay que seguir con mucha prudencia y énfasis en el trabajo por modificar aquellas leyes que obstaculizan la posibilidad de un diálogo cercano de las áreas de salud y de las políticas sociales con la población que participa del fenómeno del uso de sustancias. Me parece que en ese sentido solo se puede lograr si realmente, digamos, esto que hace objeto de persecución penal a la población usuaria de sustancias psicoactivas debe, digamos, derogarse, tanto el artículo 14, inciso 2, como, digamos, lo que se refiere al cultivo para consumo personal. Me parece que debe despenalizarse eso, en ese sentido. Bien. Pero, y tomar en eso, digamos, estamos en la misma situación que estábamos antes, lo que pasa que hay un debate, me parece, durante este año, en el cual muchas veces quienes administran el Poder Ejecutivo utilizan a la droga como explicación de todos los males. Uh-huh. Y en realidad los objetos, la droga o cualquier objeto, o los molinos de viento del Quijote, no son ni malos ni buenos en sí mismos, sino dependen los actos y las conductas humanas en relación a ese objeto llamado sustancia. Entonces a partir de ahí hay que diferenciar lo que es el fenómeno del uso de sustancias psicoactivas, que entra en el marco de algo más complejo, que es el consumo de todo tipo de objetos tecnológicos o químicos en una sociedad de mercado que tiende y a la compulsión, digamos, a reproducir actos compulsivos de consumo, sean lo que sea. Entonces, eso debe ser abordado desde las áreas sociales y sanitarias. No necesita estar en el marco de una ley de persecución penal. Está Entonces, clarísimo. Va a facilitar y va disminuir la gravedad que produce este tipo de ley, porque, digamos, le agrega todo lo que implica estar atravesado por el sistema penal, el sistema de las fuerzas de seguridad, un acto que es, en definitiva, un acto personal. Eso no quiere decir que el Estado no tenga que hacer nada desde el punto de vista de la información, de la prevención, de la disuasión en relación al consumo y, sobre todo, a las formas problemáticas de consumo que hay. Y por otro lado, digamos, se debe aplicar, sí, la persecución penal a lo que es el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de dinero, toda la que es la inteligencia financiera y la inteligencia de logística, que no es pequeña cosa, y no es son dos o tres personas, no es el camionero que viene manejando, sino son organizaciones complejas que solamente con una gran capacidad de dinero y de contactos para poder, digamos, generarse zonas liberadas para poder producir su negocio, lo llevan adelante. Sí, ni hablar de eso en el contacto con los legalismos financieros que permiten blanquear gran parte de esas ganancias, lo cual vuelve todo mucho más complejo porque aparece el Estado allí como parte del negocio muchas veces, ¿no? Así es. Entonces, a veces uno le llegan noticias de Estados Unidos, bancos que son multados por haber hecho lavado de dinero, y sin embargo nosotros seguimos sosteniendo este artículo 5 y el 14 que parecen de la edad de piedra, de perseguir y castigar penalmente a una persona, ciudadano, joven, viejo, de mediana edad, adulto, varón, mujer, que tenga, digamos, una dosis para consumo personal. No, Ricardo, muchas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. No, un saludo a ustedes y muchas gracias. Ricardo Pavetto, de la Asociación por la Reducción de Daños de la Argentina, por estas modificaciones en la ley de drogas desde el 8 de noviembre pasado. Según su criterio, no son muchos los cambios, sino que se vuelve a reforzar una mirada punitiva sobre la tenencia posible para consumo personal. Una mirada punitiva y una mirada policial, que obviamente lo que hace también es fortalecer el accionar de las fuerzas de seguridad en las calles al momento de encontrarte, entre comillas, con alguna sustancia o con alguna semilla, porque todo queda equiparado más o menos a lo mismo, sustancias ilícitas que tienen que ver con una planta de cannabis, con un porro, con una semilla o con una pastilla de droga sintética. Y siempre este accionar espasmódico del Estado, este efecto tipo Bloomberg que se da en distintas áreas, no hablemos de drogas, hablemos de seguridad, pasa un hecho que toma cierta relevancia y corre el Estado atrás a acomodar una legislación, nunca pensando integralmente los temas. En este caso, Time Warp, y a partir de Time Warp hay que legislar algo a las corridas con respecto a eso, ¿no? Y una legislación que se mueve solamente en función de los sistemas de seguridad, pero no se mueve en función de toda esta dimensión a la cual hizo referencia Ricardo Pavetto.